Dicen que hay polvos que no se olvidan. Y yo voy a ser tonto por vida. Ey, yeah. Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez. Total, siempre nos damos como si es la última vez. Rola en tu sistema, yo soy tu antojo. Yo puedo estar muerto, baby, como quiera te mojo. Ey, el sol está violeta y mis ojos están rojos. Ey, si el mundo se acaba, mírame a los ojos. Que no importa si estamos aquí tú y yo solo. Estoy subiendo en la Mercy, cristales de 5. Bebiendo y fumando, perreando en la disco. Hace tiempo no te he visto en tu cel. Tienes un micol y no me resisto. No te vi, me arisco. Dime por qué carajo me dejen visto. Ey, si yo te desvisto completa. Ey, en la teta los piercing. Ella está un poco crazy. Ey, yeah. Dando vueltas en la CRF con los muchachos. Dime si te veo picheo. Dime si estás tipo. Ey, me sacaste de tu cuerpo como si fuese una lipo. Ey, eso es de mentira como si es un mito. Chingando de este chamaquito. Dando vueltas en la CRF con los muchachos. Bebé, me emborracho, dime si estás tipo. En PR, en bote, en Miami, en Lincoln. Sube más fotos desde que se hizo la lipo. Ey, que no se olvidan. Y yo voy a ser tu antojo por vida. Ey, yeah. Ni tú y yo sabíamos que esta era la última vez.